oportunidad de estar una vez más en tu casa para alabarte, para bendecirte, Señor, para acercarnos más a ti a través de tu palabra. Y ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, yo vengo contra todo espíritu contrario a tu palabra, todo espíritu contrario a tu propósito para este lugar, todo espíritu contrario al mover de tu presencia, y yo lo ato, Señor, lo reprendo y lo envío a los mismos infiernos donde pertenece. Y de la misma manera yo desato una unción sobrenatural fresca de tu Espíritu Santo sobre este tu pueblo en esta tarde. Habla conforme la necesidad y pedimos que desde este momento en adelante solamente la voz de tu Espíritu Santo se puede escuchar, y todos en acuerdo decimos amén. Antes que se siente, ¿por qué no saluda a una persona cerca de usted y dígale qué bueno verte en la casa de Dios? Aleluya. Puede tomar su asiento. En esta tarde yo quisiera hablarle un poco acerca de los problemas, de las circunstancias, de las adversidades. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en este lugar? De lo que está aquí, levante la mano el que tiene problemas, el que atraviesa por adversidades, por circunstancias. Si hay alguien aquí que no tiene problemas, usted y yo tenemos que hablar hoy. Si hay alguien aquí que no tiene problemas, tiene que sentarse a meditar y tiene que reevaluar su vida. Si usted no tiene problemas en su vida, si usted no atraviesa por adversidades, por circunstancias, usted necesita entregar su corazón a Jesús y convertirse a Él. Si no puede decir amén, diga ¡ouch! Los problemas son parte de la vida. Las circunstancias, las adversidades son parte de nuestra vida diaria. Todos nosotros atravesamos por problemas, por situaciones, por adversidades, en diferentes niveles, en diferentes áreas de la vida, pero todos pasamos por ellos. En la palabra que acabamos de leer ahora, encontramos a una familia que estaba atravesando por un momento difícil. Y esta familia tenía algo en particular. Esta familia era allegada a Jesús, eran amigos de Jesús. Esta familia conocía a Jesús, sabía quién era Jesús. Y no le estoy hablando de que ellos conocían a la persona. No le estoy hablando que ellos lo conocían porque lo habían visto, porque sabían quién era el hombre Jesucristo, pero le estoy hablando que ellos conocían a Jesús, ellos sabían quién era Jesús, ellos conocían quién era Jesús. ¿Cuántos en este lugar conocen a Jesús? Y no le estoy hablando de el Jesús que está en la palabra, pero le estoy hablando cuántos conocen a Jesús, cuánto tiene una relación personal con Jesús. Y ellos eran amigos de Jesús. Pero sucedió que de pronto eran dos mujeres y un varón, dos hermanas y un hermano. Y de repente su hermano cayó en una enfermedad. Y la situación que ellos pasaban no era una situación común, era una situación difícil. ¿Cómo podemos determinar que era una situación difícil? Porque ellas mandaron llamar a Jesús, mandaron avisarle. Y usted sabe que ellas no iban a molestar al maestro si se trataba de un resfriado, de un dolor de cabeza. Era una situación difícil, era una enfermedad grave y ellas rápido mandaron a llamar a Jesús. Pero si volvemos un poco atrás, cuando encontramos que cuando Jesús recibe la noticia, mire lo que pasó. En el versículo 3 del capítulo 11 dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María, a su hermana y a Lázaro. Pero note lo que dice el versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Cuando le mandan decir a Jesús: aquel que amas está enfermo, necesitas venir ahora, porque él está grave, te necesita. Pero ¿qué dice la palabra que hizo Jesús? Dice que se quedó 2 días más donde estaba. Y después de ese tiempo, Jesús no fue hacia donde estaba su amigo, sino que fue al lado opuesto. Ni siquiera dijo: vamos a ir para acá para agarrar camino, sino que él cogió para el lado opuesto. Y muchos de nosotros podemos pensar: qué cruel, ¿no es cierto? Muchos de nosotros podemos pensar: entonces Jesús no amaba a Lázaro. Si le acababan de decir que Lázaro estaba enfermo, que Lázaro le necesitaba, y él se queda 2 días más. Muchos de nosotros, cuando comenzamos a atravesar por los problemas, cuando comenzamos a atravesar por las adversidades, clamamos a Jesús, ¿no es cierto? Muchos de nosotros, cuando todo va bien, cuando hay prosperidad, cuando hay trabajo, cuando hay salud, muchas veces caemos en un estado de comodidad y a veces se nos olvida. Pero cuando se presentan los problemas, cuando se presentan las adversidades, lo primero que hacemos es clamar a Jesús, ¿no es cierto? Pero muchas veces parece que Jesús no está, muchas veces parece que Dios no escucha, muchas veces parece que entre más clamamos, entre más se agrava el problema. Parece ser que Dios está más lejos de nosotros. Pero usted tiene que saber una cosa: Dios es el que permite todas las cosas que suceden en nuestra vida, alrededor de nuestra vida. Dios es el que permite todas las cosas, aun cuando vienen los problemas, aun cuando vienen las adversidades. No importa en qué estado de gravedad o qué tan grande se presente el problema, Dios es el que ha permitido todas las cosas en nuestra vida. Por eso cuando le dijeron a Jesús, él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Porque no importa cómo se mide la situación, porque no importa cómo esté, ya Dios ha diseñado un plan, ya Dios tiene un propósito, y por eso Dios te permite que pases por ahí, porque él tiene un plan para tu vida. Y para que llegues del lugar donde estás al lugar que Dios te quiere llevar, tienes que pasar en medio del problema, tienes que pasar en medio de la circunstancia, tienes que pasar por la adversidad. Hoy en día está muy de moda un evangelio que dice: oh, usted ha sido llamado a ser victorioso. Usted no tiene que tener problemas, usted no tiene que tener necesidades, usted es prosperado. Diga prosperado. Y a veces se da cuenta que usted ha oído el evangelio. Usted no tiene por qué pasar por problemas, usted no tiene que pasar por aquí, porque usted es esto y usted es aquello. Usted diga que es vencedor, usted diga que es victorioso, usted reclame esto y usted reclame aquello. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Y hoy en día está muy de moda y todos queremos correr para allá, porque allá está la bendición, porque allá está la palabra. Pero déjeme decirle una cosa: no podemos apartarnos de la verdad, porque Dios es el que permite todas las cosas en nuestra vida. Sí, a todos nos gusta la bendición que llega en un paquete bonito, ¿no es cierto? La bendición que llega cuando no la estás esperando, la bendición que es espontánea, que no tiene que esperar. A todos nos gusta esa bendición, pero a nadie nos gusta las bendiciones que viene envuelta en enfermedad, que viene en una envoltura de dolor, en amargura. ¿Verdad que a nadie nos gusta esas? Y dice: usted tiene que ser esto, usted tiene que ser lo otro. Sí, pero Dios permite todas las cosas porque Dios está tratando de hablar a tu vida. Dios está tratando de enseñarte. Dios está tratando de moldearte. Dios está tratando de forjar en ti un carácter. Yo quiero decirte, ¿cómo puedes decir que eres victorioso si no has vencido? Si no has pasado por el problema, no te puedes llamar victorioso. Solamente te puedes llamar victorioso cuando has pasado por la lucha, cuando has pasado por la prueba, cuando has pasado por el problema y has vencido. Entonces puedes declararte que eres victorioso. Usted no puede decir que Dios sana si no ha estado enfermo. Dios permite la enfermedad para enseñarte: yo soy tu sanador, yo soy el cirujano por excelencia. ¿Cómo puedes decir que Dios suple las necesidades si no has tenido necesidad, si no has pasado por la escasez, si no has pasado por la miseria? ¿Cómo puedes decir que Dios prospera, que Dios multiplica, que Dios da si no has tenido necesidad? Solamente el que ha tenido necesidad entiende y sabe el significado y el propósito de los problemas, porque Dios quiere enseñarte a través de todas las cosas: yo soy el que estoy contigo, yo soy el que te va a bendecir, yo soy el que te va a prosperar, yo soy el que va a abrir puertas delante de ti. Por eso Dios permite que los problemas y las adversidades lleguen a nuestra vida, como pasó con esta familia. Por eso es que Jesús se detuvo, porque Él tenía un plan, porque Dios tenía un propósito que Él había diseñado con la enfermedad de este joven, con la enfermedad de este hombre. Ya Dios tenía un propósito. Muchas veces cuando sentimos que Dios se ha alejado, que entre más arrecia el problema, sentimos que está un poco más lejos. Oh, mi hermano, pero no es que Dios está lejos. Dios está en medio de todas las cosas, en medio de los problemas, en medio de las adversidades. Dios está ahí, aunque tú no lo puedas ver, aunque no lo puedas sentir, pero Dios está ahí. Dios está ahí porque Dios quiere enseñarte. Dios quiere enseñarte. Hay tres tiempos de lo que yo le quiero introducir rápidamente. Está el tiempo de nosotros, el tiempo del enemigo y el tiempo de Dios. ¿Sabe usted cuándo es el tiempo de nosotros? ¿Quién sabe cuándo es el tiempo de nosotros? ¿Sabe cuál es el tiempo de nosotros? Ya, ahorita. Señor, bendíceme, prospérame, ya, ahorita, Señor. Señor, sáname, Señor, dámelo, lo quiero ahorita. Los hermanos del ahorita, digan amén. Ya, Señor, hazlo ya. Todo lo queremos ahorita, ya. Señores, que yo no puedo esperar. Y está el tiempo del enemigo. ¿Sabe cuándo es el tiempo del enemigo? El tiempo del enemigo viene cuando Dios te está preparando para bendecirte. Cuando Dios te está preparando para que entres en la bendición, se aparece el enemigo, porque él quiere robarte la bendición, porque él quiere truncar el propósito para el cual Dios ha diseñado lo que sea que tú estés atravesando. Él no quiere que tú entres en la bendición, él no quiere que tú entres en la victoria. Por eso su tiempo es antes de la bendición, porque él quiere presentarte algo que parece mejor, algo que es ahorita. ¿Y qué pasa? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y después estamos llorando, y después estamos lamentando, ¿cierto o no? Y está el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Por eso Jesús no salió corriendo, porque él dijo: no es el tiempo todavía, no es el tiempo todavía. Porque recuerda, Dios tenía un propósito, y él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, porque Dios tenía un tiempo. ¿Y sabe qué? El tiempo de Dios es perfecto. Pero entonces sucede algo tremendo. En lo que Jesús andaba y se había quedado por ahí, y en lo que él estaba haciendo sus cosas, le mandaron decir: no te preocupes más, ya no tienes que venir. Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto, ya no tienes que venir. ¿Qué pasó? ¿No había dicho Jesús que la enfermedad no era para muerte? Y ahora le mandaron decir: Lázaro ha muerto, ya no te preocupes en venir. Pero de todas maneras Jesús venía. Ya no te apures, ya la enfermedad pasó, ahora está muerto. Pero Jesús sabía lo que Dios había preparado. Jesús sabía lo que Dios iba a hacer a través de esta situación. Cada situación en tu vida, hermano, cada problema, cada adversidad está diseñada para bendecirte. Está diseñada para llevarte a algo mejor, para introducirte a un nuevo nivel. Aún cuando parezca que todas las cosas han empeorado, aún cuando parezca que todas las cosas han empeorado, siga confiando en Dios, siga esperando en Él. Aunque a todo apunte lo contrario, recuerde que Dios es el que tiene la última palabra. Si Dios le dijo sí, aunque todo apunta que no, se va a cumplir, porque Dios le dijo que sí. Cuando Dios le dijo espere, así mueva el cielo y la tierra, tiene que esperar, porque Dios le dijo que espere. Cuando Dios dice no, aunque todo diga que sí, aunque todo lo tenga en las manos, así como vino se va a ir, porque Dios dijo que no. Porque Él ha diseñado cada cosa en nuestra vida, hermano. Pero tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Para eso Dios permite las situaciones, para que nosotros aprendamos a esperar, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, para que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, para que no nos apoyemos en aquellas cosas que tenemos, pero para que aprendamos a apoyarnos enteramente en Él, para que aprendamos a esperar enteramente en Él. Finalmente Jesús se dirige para ir a donde estaba esta familia. Y cuando llega Jesús, Dice la palabra que es recibido por día. Y todavía no acababa de llegar Jesús cuando ella salió corriendo para decirle: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hermano, aunque tú no puedas ver a Dios, aunque tú no puedas sentirlo, Él está ahí. Él está ahí esperando el tiempo perfecto, esperando el tiempo perfecto, el tiempo que Él ha designado para bendecirte, el tiempo que Él ha designado para prosperarte. No importa qué tan penumbrosa sea la situación, ¿cuántos saben que cuando llega Jesús todo cambia? Cuando llega Jesús todo cambia, aún lo que apunta para lo peor, cuando llega Jesús todo comienza a cambiar. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ella no podía entender que Dios estaba en medio de toda la situación. Dios fue el que permitió todo esto porque Él quería enseñarle a ella. Él quería bendecirle a ella. Él quería bendecirle a su familia. Pero aún Él quería que a través de esto todos fueran bendecidos y Dios fuera glorificado. Aun cuando tu situación, hermano, parece tan difícil, aun cuando tu situación parece estar perdida, Dios está en medio de todo. Dios está esperando el tiempo perfecto. ¿Sabe por qué? Porque todos los ojos están sobre ti. Porque todos los ojos están sobre ti. Dígale al que está a su lado: todos los ojos están sobre ti. Porque cuando empiezas a pasar por problemas, cuando empiezas a pasar por circunstancias, todos están viéndote, todos te están mirando y comienzan a decirte: ¿qué pasó? ¿No que tanto vas a la iglesia? ¿No que tanto oras? ¿No que tanto lees la Biblia? Mira, ¿no que tanto sirves a tu Dios? Y mira cómo estás, y mira lo que estás pasando por todos lados, hermano, ¿no es cierto? Porque todos los ojos están sobre usted. Pero a veces estamos tan metidos en la situación, a veces estamos tan metidos en el problema, que no podemos ver, que no podemos darnos cuenta que en medio de todo Dios está trabajando. En medio de todo Dios está trabajando. Dios está acomodando todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque Él está esperando ese momento cuando todos los ojos están sobre ti. ¿Sabe por qué? Porque cada situación en nuestra vida ha sido preparada, ha sido designada para bendecirnos y para que a través de tu bendición los demás puedan ver que Dios es real, que Dios existe, que Dios está contigo y nunca te ha dejado y nunca te ha desamparado. Alguien de gloria en este lugar. No importa qué tan difícil sea, hermano. Todos los problemas y las adversidades son temporales. Dígale al que está a su lado: es temporal, hermano. Es temporal. Ella lo miraba como una situación perdida. Y yo quiero hacerle una pregunta: ¿usted pudiera juzgarla? No. Porque humanamente todo estaba perdido, ¿no es cierto? Humanamente ya no se podía hacer nada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Caminamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Caminamos en la naturaleza humana, pero no somos de la naturaleza humana, porque nosotros nos movemos en un territorio diferente, y aunque todo en la tierra sea contrario, hay un poder que trabaja a su favor, hay un poder que mueve todas las cosas, y servimos al Dios que creó todo de la nada, y servimos al Dios el cual no tiene ningún imposible. Nada hay imposible para Dios, y ¿sabe qué? Nada hay imposible para usted. Ah, caray. A ver, hermano, barajela más despacio. Nada hay imposible para usted. ¿Sabe por qué? No lo digo yo, lo dice su palabra, porque su palabra dice: al que cree, todo. No dice al que cree algunas cosas, no dice al que cree lo que piense, lo que bien le parezca. Dice al que cree, todo le es posible. Y en esta tarde Dios te dice: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Porque a través de esa situación yo te voy a enseñar, a través de esa situación tú vas a ver mi gloria. Pero esta mujer no podía entender, porque estaba hundida en su dolor, estaba metida en su circunstancia. Y ahí estamos nosotros, nos metemos en el dolor y nos envolvemos en la angustia, ¿no es cierto? Ay, hermano, ¿verdad? No es cierto que a veces ni quiere saludar al hermano, porque siempre, ay, hermano. Usted llega todo gozoso y viene, Dios me va a hablar esta noche, y se encuentra en la puerta, ay, hermano. Dígale al hermano: ya cambia, hermano. Ya sálgase de esa. Ya sálgase de esa situación. Ahí estamos, ay, hermano, es que mi diabetes. Ay, hermano, es que mi presión alta. ¿Y quién te dijo que era tuya? Tú eres el que te adueñaste de ella. Ay, hermano, es que la necesidad, mi necesidad, ¿verdad que me entiende? Y ahí estamos abrazados al problema. ¿Pero por qué, hermano? Porque no hemos aprendido a creer, porque no hemos aprendido a esperar en Dios. Dios quiere bendecirnos a través de todas las cosas, por muy difíciles que puedan parecer. Dios quiere bendecirnos. Y esta mujer le dijo: si hubieras estado aquí, pero aunque no le podamos ver, Él está en medio de todas las cosas. Él es el que ha permitido todas las cosas, porque Él quiere bendecirnos. Aunque no parezca una bendición, hermano, aunque todos le digan, porque oiga, todos tenemos el ministerio de discernir, y todos tenemos el ministerio de juez, ¿no es cierto? Los jueces digan amén. Y a veces, hermano, es que a lo mejor usted quizá hizo algo, hermano, porque mire cómo está. ¿Se recuerda de los amigos de Job? Oye, a lo mejor tú hiciste algo y no te acuerdas. Haz memoria. ¿Se recuerda? Y ahí están: oye, mira, a lo mejor algo anda mal por ahí, hermano. Arréglate con Dios, porque ¿no es cierto? Pero Dios está en medio de todo, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere mostrarte, porque Dios quiere llevarte más allá. Y mire, Dios permite los problemas, porque a veces nosotros somos poquiteros, ¿verdad que sí? Nos gusta el poquito, nos gusta lo fácil, ¿verdad que sí? Y apenas estamos en una situación cómoda, y ahí nos quedamos. ¿Y sabe qué? Dios tiene que permitir el problema. Dios tiene que permitir la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros los humanos, ¿sabe qué nos mueve? ¿Sabe qué nos mueve a nosotros? ¿Sabe qué nos motiva? La necesidad, el problema. ¿No es cierto? ¿Cuántos oran? Señor, dame $1,000,000 para ya no trabajar, Señor. Los que no le gusta trabajar, no digan nada porque lo van a descubrir. Y queremos quedarnos ahí, queremos hacer campamento en lo poco que hemos recibido. Pero Dios tiene mucho más para nosotros. Dice su palabra que nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana Él ha preparado nuevas experiencias para ti. Cada mañana Él ha preparado nuevas bendiciones para ti. Porque Él dice, hijo, no te conformes con esto, busca más, pide más, sigue adelante, hay mucho más que yo te puedo dar, hay muchas áreas que yo quiero bendecirte, pero no me conoces porque no has entrado ahí todavía, sigues estancado en el mismo lugar, pero echa para adelante, entra en este lugar para que me conozcas en este lugar, para llevarte a un nivel más alto y me conozcas en este lugar, para llevarte a un nivel más alto y me conozcas en este lugar. Y sabe que nunca se va a acabar, porque Él quiere llevarnos de gloria en gloria. Y por eso Él permite los problemas, para que tú salgas de ahí y sigas adelante, para que tú busques algo mejor, para que no te conformes. Dígale al que está a su lado, no se conforme. Algunos de sus jóvenes estuvieron en el campamento. Y yo quiero preguntarle a algunos de ustedes, ¿cuántos están conformes con lo que recibieron? ¿Cuánto quiere más? Amén. Esa debe de ser nuestra actitud, hermano. Oh, pero déjeme decirle, con un nuevo nivel, un nuevo problema. Algo nuevo va a venir. New dimension, new demon, new fight. Dios espera el tiempo perfecto. Y dice la palabra en el verso 35, Jesús lloró. Jesús le preguntó dónde estaba Lázaro. ¿Dónde le habían puesto? ¿Usted no cree que Jesús sabía dónde estaba Lázaro? ¿Usted no cree que Jesús pudo haber ido hasta donde estaba Lázaro sin que nadie se lo dijera? Claro que sí. Pero Jesús le dijo, ¿dónde le pusisteis? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Porque a Dios le importa tu vida. Dígale al que está a su lado, le importas mucho a Dios. Le importas mucho a Dios. Él le dijo, ¿dónde le pusiste? ¿Sabe por qué? Porque era la carga de ella, era su problema, era su angustia. Y Dios le dijo, muéstrame dónde está. Muéstrame dónde está. Y Dios se acerca a nuestra vida, aunque hayamos pasado por un problema tan difícil, tan duro. Dios se acerca a nuestra vida y me dice, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde está? Yo quiero saber, yo quiero ver dónde está. Y dice la palabra que Jesús lloró. Al estar frente al sepulcro de Lázaro, dice que Jesús lloró, porque Dios, hermano, se compadece de nuestro dolor. Cuando nosotros estamos sufriendo, cuando nosotros estamos pasando por pruebas difíciles, ahí está Dios en nuestro sufrimiento, ahí está Dios con nosotros. En la noche más oscura, Dios está contigo. En el momento que tú piensas, que tú sientes que todo mundo te ha abandonado, Dios está ahí contigo todo el tiempo, todo el tiempo. Aun cuando no le reconocemos, aun cuando no le hablamos, Él está con nosotros todo el tiempo. Dios estaba preparando para una bendición grande. Mire lo que dice el versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Alguien captó esa. Dios está preparando para bendecirte. ¿Se da cuenta de lo que hablamos al principio? Todos los ojos estaban. Oh, este era amigo de Jesús, el que sana las enfermedades, y estaba enfermo, y ahora ¿dónde está? Se murió. ¿Cómo que se murió? Y sabe usted que las malas noticias corren rápido, pero el chisme corre más rápido todavía. Los hermanos chismosos, digan amén. Bueno, para que no se ofenda a los hermanos del Ministerio de la Comunicación, digan amén. ¿Y sabe qué? Se corrió la noticia. El amigo de Jesús, el que sana a los enfermos, murió de una enfermedad. Y sabe, y Jesús no pudo sanar a los ciegos y no pudo sanar a su amigo. ¿Y sabe qué? Todos vinieron a ver. Todos vinieron a ver. Dios estaba preparando todas las cosas. Todas las cosas. Recuerde, hermano, a mí hay una palabra que a mí me encanta mucho, y es la temporada, the season. Usted sabe las temporadas que tenemos: el invierno, el verano, el otoño, las temporadas. I love that word, season. I love it. I don't know, don't ask me why, because I won't tell you, but I love it. Me encanta eso. ¿Sabe por qué? Porque en Dios siempre hay temporadas. En Dios tenemos temporadas. Y aunque estemos pasando por lo peor, hermano, es una temporada nada más. Es pasajero. Dígale al que está a su lado, esto también pasará. Esto también pasará, porque es solo una temporada. ¿Y sabe qué? Es cuando todos los ojos están sobre ti. En esos tiempos en que estás cabizbajo, en esos tiempos en que estás desanimado, en esos tiempos en que estás en la enfermedad, en la escasez, en la miseria. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe cómo conocemos las temporadas? Porque algo sucede en la atmósfera que empieza a cambiar. Dije, algo sucede en la atmósfera que empieza a cambiar. Cuando se acaba el verano, sabemos que se acabó, porque algo en la atmósfera comienza a cambiar y ya no hace más calor. Sabemos cuando se acabó el invierno, porque algo en la atmósfera cambia y ya no hace más frío. ¿Cuántos captaron eso? Y nosotros estamos pasando por esa temporada, pero déjame decirte, en medio de tu temporada, la atmósfera está cambiando. Algo está pasando en la atmósfera que producirá un cambio en tu vida, y tú vas a ver cómo Dios va a cambiar todas las cosas. Y Sharrama Kandale Beikete. Dios cambiará todas las cosas, porque algo comienza a suceder en la atmósfera que cambia todo, que produce un cambio, y Dios comienza a mover todo a tu favor. Y ya todos aquellos hombres estaban ahí, y Jesús estaba frente al sepulcro. Y dice la palabra que cuando llegó ahí, el sepulcro tenía una piedra encima. Y cuando Jesús se paró ahí, hace una declaración en el verso 39. Y él dice, quitad la piedra. Quitad la piedra. ¿No cree usted que Jesús era lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso para decirle a la piedra, muévete? ¿No cree usted eso? Oye, Jesús, si vas a hacer el milagro, hazlo completo, hombre. Dile a la piedra que se quite. Pero ¿sabe qué? No servimos a un Dios que... de la apariencia. Ah, él puede hacer, usted, Dios puede aparecerse y hacer un show. Oiga, Dios puede poner un show. God can put on a show. If anybody can put on a show, it's God. ¿Usted ha visto esas personas que se visten de lo mejor, de lo más caro? En inglés se dice flashy, ¿verdad? Y trae las alhajas y todo, y trae el carrazo, y el pobre no tiene dónde meterse. ¿Verdad que me entiende? Pero nuestro Dios no es así. Servimos a un Dios de propósito. Dígale al que está a su lado, de propósito. Él pudo quitar la piedra, pero él le dijo quitar la piedra. ¿Sabe por qué? Porque la piedra es simbólica. La piedra simboliza aquellas cosas que estorban, aquellas cosas que impiden que usted y yo entremos en la bendición, aquellas cosas que impiden que usted y yo obtengamos la victoria. El milagro estaba del otro lado de la piedra, pero ellos tenían que mover la piedra. Hay cosas en su vida que son como esta piedra, que están estorbando, que están impidiendo que se produzca el cambio, que están impidiendo que la bendición llegue a tu vida. Y sabe que Dios no puede quitar esas cosas. Usted tiene que entregarlas, usted tiene que rendirlas para que Dios pueda manifestarse en su vida. Usted tiene que rendir aquellas cosas que son como aquella piedra, porque Dios no las puede quitar. Hay cosas que Dios puede arrancar de su vida, pero hay cosas que solo se entregan, hay cosas que solo se rinden, hay cosas que solamente usted puede renunciar a ellas. Por eso es que él le dijo quitar la piedra, y le voy a decir por qué. Porque cuando él le dijo quitar la piedra, la hermana de Lázaro rápido dijo: oh, Señor, no, ya hiede, ya huele mal, tiene 4 días de muerto. Le quería enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Esa es gratis, se la regalo. Oh, no, Señor, ya huele feo. ¿Sabe por qué? Porque ella todavía no podía captar lo que Dios estaba preparando para hacer. ¿Sabe por qué? Porque era demasiado el dolor, y su vida estaba duda. En su vida estaba la duda, y la duda era lo que le estaba impidiendo que ella pudiera ver lo que Dios estaba preparando para hacer. Pero muchas veces nosotros no podemos ver, hermano, porque estamos tan metidos en la situación. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando en la próxima situación que usted esté, yo le aseguro que si esto volviera a pasar, cuando Jesús se apareciera y Jesús dijera quiten la piedra, ella hubiera dicho quítenla rápido, porque entre más rápido la quiten, más pronto vamos a recibir el milagro. Pero ella no lo podía ver en ese momento. La próxima vez que tú estés en esa situación y el Dios de la vida esté parado frente a la muerte, cree lo que Él diga, porque Él es fiel para cumplir lo que Él ha prometido, y Él es todopoderoso aún para conquistar y vencer la muerte. Oh, no, Señor. Muchas veces creemos saber más que Dios y queremos ayudarle. Oh, no, Señor, ya huele feo. Y Dios, y aún cuando recibió la palabra del mismo autor y consumador de la fe, del que da la vida, tu hermano vivirá. Oh, sí, ya sé que Él se va a levantar en aquel día, ¿verdad? ¿No es cierto que a veces nos creemos eruditos y maestros? Oh, sí, yo sé eso. Jesús no le estaba hablando, Jesús le estaba hablando del momento. Jesus was giving her a now word, a word for today, a word for right now. Él estaba dando una palabra de ahora, de este momento. Dios está a punto de darte para ti una palabra de ahora, una palabra de este momento. Pero aún así ella no entendió. Oh sí, yo sé que se va a levantar en aquel día. Pero Dios estaba preparando para hacer algo en este momento. En este momento, Él se estaba preparando para hacer algo. Señor, hiere ya porque es de 4 días. Y Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él estaba preguntando. Hay personas que muchas veces lo leemos o lo citamos como una declaración, pero no era una declaración, era una pregunta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios envía la palabra de ahora. He sends the now word into your life. ¿Sabe qué? Para que usted despierte, para que usted se salga de su situación. Jesús sabía la vida de esta mujer. Jesús sabía la vida de esta familia. Y Él sabía que ellos le conocían. Y Él sabía que ellos sabían quién era Él. Y Jesús no necesitaba hacerle una declaración, pero Jesús le recordó: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No has visto lo que yo puedo hacer. ¿No sabes acaso quién soy? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Si crees verás la gloria de Dios. Muchos de nosotros estamos ahí sentados esperando una palabra, sentados esperando esto, sentados esperando el otro, y Dios te dice: no te he dicho ya. No te he dicho ya, no te he dicho ya. Si crees, verás la gloria de Dios. A mí me encantaba el altar cuando era más joven. Con permiso. Y a mí me gustaba pasar mucho. No es cierto que es hermoso cuando Dios habla su vida. Ah, no es cierto que es lo mejor. Y había hombres de Dios que ministraban a mi vida y me decían: Dios te va a levantar y tú vas a hacer esto y tú vas a ir y tú vas a ser predicador. Y a mí me encantaba escuchar esas palabras. Y cuando venían algo especial, Cuando la palabra ministraba mi corazón, yo pasaba y yo decía: Señor, dime otra vez que tú me vas a llevar, dime otra vez que tú vas a hacer conmigo, Señor, dime otra vez que soy predicador. Y a mí me encantaba recibir la palabra, y a mí me gustaba mucho, me deleitaba yo y pasaba tiempo ahí. Pero eso cambió una vez que yo pasé. Y yo le dije: Señor, dime otra vez que tú me vas a usar, dime otra vez que voy a ser predicador, dime otra vez que tú me vas a llevar. Y sabe qué, hermano, ya no fue como aquellas veces bonitas que Dios hablaba. You know what I'm talking about, right? Ya no fue como aquellas veces bonitas que Dios me hablaba. Y yo me paré ahí: oh Señor, dime otra vez. ¿Y sabe cuál fue la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres que te lo diga otra vez? ¿Para qué quieres que te lo repita? Ya sabes, ya te lo he dicho muchas veces. ¿Quieres ser predicador? Levántate y camina como un predicador. Levántate y comienza a entrar en la palabra que yo te he dado. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ya te lo he dicho una y otra vez. Te lo digo en la predicación, te lo digo en el canto, te lo digo en tus oraciones, te lo digo donde quiera que tú vas. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es tiempo de levantarse, hermano. Es tiempo de hacer algo. Es tiempo de entrar en el lugar al que Dios nos ha llamado. Es tiempo de conquistar las situaciones. Sí, hermano, Dios quiere que seas un vencedor, pero solo podrás ser un vencedor cuando hayas conquistado, cuando hayas pasado la prueba. Y finalmente, cuando quitaron la piedra, entonces Jesús llamó a Lázaro y Lázaro resucitó. Y Lázaro resucitó. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? No solamente la bendición fue para esta familia, sino que la bendición fue para todos los que estaban ahí, porque todos vieron la gloria de Dios, todos vieron lo que Dios hizo. ¿Se da cuenta que Dios tiene un tiempo perfecto? ¿Se da cuenta que Dios tiene un tiempo perfecto? Dios llegó en el momento preciso. Dios siempre llega en el momento en que Él es el único que se puede llevar toda la gloria, donde Él es el único que se puede llevar toda la honra y toda la alabanza, para que no digas, fue esto, fue aquello. Oh Señor, ¿por qué el dolor y la angustia de llegar al punto de perder mi casa? Para que tengas que decir, fue Dios el que lo hizo, fue Dios el que me sacó de esta, fue Dios el que me libró. Si el banco nos presta el dinero, si no lo presta el hermano, oh, porque el hermano me prestó, porque el banco me dio. Pero Dios te permite llegar hasta esa situación. ¿Sabe por qué? Porque ese es el tiempo en el que Dios se hace real en nuestra vida, en el tiempo que Él se lleva toda la gloria y toda la alabanza. Y todos los que estaban ahí fueron bendecidos. Diga, bendecido para bendecir. Bendecido para bendecir. Dios te ha permitido atravesar por lo que tú has atravesado, porque Él va a bendecir tu vida, y a través de la bendición que Él te va a entregar, tú vas a poder bendecir a todos los que entren en contacto contigo. Aquellos que se burlaban de ti, aquellos que te juzgaban, aquellos que te apuntaban con el dedo, cuando vean lo que Dios ha hecho contigo, van a venir para pedirte una palabra, van a venir para decirte, ora por mí, porque estoy pasando por esta. Los mismos que te decían, ¿dónde está Dios? El Dios que sirves, el Dios que buscas, ¿dónde está? Y entonces, cuando veamos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, podemos decir, ahora ves que aquí está el Señor fue el que resolvió el problema, el Señor fue el que se encargó de esta situación. Y aquellos que están a tu alrededor verán la gloria de Dios manifestada en tu vida, no importa lo que tú estés pasando. Aunque sea una enfermedad, Él puede sanar toda enfermedad. Aunque sea una necesidad financiera, Él puede suplir toda necesidad. Sea lo que sea, Él es el que puede hacer la obra. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Póngase de pie en esta noche. Voy a pedirle a mis hermanos si pueden ayudarme con un poco de música. Aleluya.